Queridos hermanos, este día se llama el miércoles del traidor. Sería mejor decir entregador. Traidor viene de traditor, entregador. Y el verbo entregar, paradidomi, aparece 5 veces, supremo énfasis, 6 incluso más adelante, en este pasaje. Incluso como nombre de Judas, el entregador. El Papa Benedicto nos enseñó magistralmente, mejor lo leen a él, que el pecado de Judas fue el pecado de los fariseos, la falta de fe. El pecado del cual se habla en Juan 1, en el famoso prólogo, los suyos no lo recibieron. No recibir es lo mismo que entregar. Entregar a la perdición, despreciando. Despreciaron el mesianismo de Cristo, sin poder, sin dinero. Le habían ofrecido ser rey, lo buscaron para ser rey después de la multiplicación de los panes y él huyó a la montaña. El domingo entró como rey, como hijo de David y Mesías. Y él se retiró. El lunes despreció el dinero, el costosísimo perfume de la Magdalena, que podía haber sido vendido. Un hombre sin poder, sin dinero, no es de este mundo. Que se vaya de este mundo. Este mundo, dice el fariseo, se rige por el dinero y el poder, al servicio de Adonai, y al servicio de la Nación Santa, y al servicio de mi persona. Pero lo curioso es que este verbo entregar tiene como verdadero sujeto a Dios Padre, no a Judas. San Pablo a los Romanos capítulo 8 dice, Dios Padre lo entregó a la muerte por nosotros. Nos lo entregó y con él nos entregó todos los tesoros del mundo, la vida en plenitud. ¿Cuál es la diferencia entre el entregar de Judas y el entregar del Padre? El entregar de Judas, el entregar nuestro, es con desprecio. Y entregamos al descarte, a la perdición. Traicionamos a nuestro Salvador todos los días, despreciándolo. Y hablamos con desprecio del prójimo todos los días. En cambio, el entregar del Padre entrega no con desprecio, sino algo de precio infinito, valiosísimo. Y lo entrega a una muerte que es principio de vida. A una breve muerte, terrible, sí, pero breve, enseguida colmada con una resurrección gloriosa. Pidamos entonces, hermanos, a nuestro Salvador que nos conceda la verdadera Pascua, el pasar del entregar de Judas al entregar del Padre. Al entregar del Hijo que se entregó a sí mismo, y entreguémonos a nosotros mismos y a lo que es de máximo precio para el servicio de Dios y para el servicio, para la vida del mundo. Que esta sea nuestra plegaria en esta Santa Misa.